Este proyecto de concretarse significaría una suerte de libertad condicional para toda la población y dándole una carta blanca a la policía, que ya la tiene, pero que de esta manera la está legitimando a través de una ley, y esa policía corrupta, junto con el poder político, no todos, pero sectores políticos muy importantes, hacen los grandes negocios, que es la verdadera causa de la inseguridad y la verdadera causa de la delictividad en la provincia de Buenos Aires.